Generosidad, sinceridad, humildad, simpatía, hospitalidad. Esas son las características por las que se conocía a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Está usted haciendo un esfuerzo todos los días para seguir sus pisadas? Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa su serie presente, Señales de Vida, guiándolo por los principios bíblicos que le animarán a hacer una diferencia en la vida de otros. Siga en sintonía para el mensaje, Manos Abiertas, viviendo una vida de generosidad. Ahora, con ustedes el autor y maestro bíblico, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy en Momento Decisivo. Estamos hablando de señales de vida. Aquí, en Momento Decisivo, estamos enseñando la verdad que se basa en las Sagradas Escrituras, pero sobre todo, queremos que nos acompañe porque estamos pidiendo en oración que Dios encienda un fuego en nuestros corazones que determine una diferencia no solo en nuestras propias vidas, sino también en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y por toda la nación. Hoy vamos a hablar de la cuarta de las cinco señales de vida hablando de manos abiertas y lo que significa vivir una vida de generosidad. Los creyentes deberían ser las personas más generosas de todas. En muchos aspectos, por lo que puedo observar, pienso que lo somos. Pero en caso de que titubeáramos, estas lecciones nos ayudarán a comprender que cuando abrimos nuestras manos y permitimos que Dios tome de nosotros lo que sea que tengamos en la mano, también le dejamos poner de nuevo en nuestra mano lo que Él considere necesario para nosotros. Así que vamos a estudiar esto juntos al abrir nuestras Biblias. Ahora debemos empezar la lección de hoy. Hablemos de manos abiertas, viviendo una vida de generosidad. Estamos en una serie de mensajes titulada Señales de Vida. Y hasta aquí hemos hablado de zapatos polvorientos, rodillas encallecidas, mangas remangadas. Y hoy vamos a hablar de manos abiertas. Hace poco alguien me dio esta evaluación de nuestra cultura, fruto de la pluma de algún escritor anónimo. Así es como él la considera. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Más conveniencias, pero menos tiempo. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero reducido nuestros valores. Hemos aprendido cómo ganarnos la vida, pero no a vivir. Hemos añadido años a la vida, pero no vida a los años. Hemos hecho cosas más grandes, pero no cosas mejores. Tenemos sueldos más altos, pero moral más baja. Estos son tiempos de ganancias gigantescas y relaciones personales superficiales. Son los días de casas más lujosas, pero de hogares rotos. Es el tiempo de tener mucho en la vitrina y nada en la bodega. Dudo que alguien piense que el escritor está exagerando demasiado el caso. Estos son tiempos de gran vacío interno y de bancarrota en nuestra nación, y casi podría asegurar con igual certeza que lo mismo pasa en cualquier país del mundo, en mayor o menor grado. Es esencialmente importante que no caigamos en la trampa de pensar que así son las cosas. He oído que algunos de los creyentes dicen eso, pero yo tengo la confianza de que el reflector de la palabra de Dios nos mostrará una mejor manera. Al avanzar en esta serie de mensajes titulada Señales de Vida, dirigimos nuestra atención al más grande mandamiento de nuestro Señor. La gran comisión que nos dio nuestro Señor nos dice que debemos llevar el Evangelio a todo el mundo. El Señor Jesús, en su último mandamiento para nosotros, dijo: "Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por consiguiente, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura". Eso es una combinación de lo que hallamos en Mateo 28, 18 y Marcos 16, 15. Pienso que nosotros, como iglesia, hemos tratado de tomar en serio la gran comisión, hemos distribuido nuestros ingresos en esa dirección, dando el primer 20% de todo lo que recibimos y lo destinamos para la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Predicamos el Evangelio en esta iglesia en toda manera que se puede predicar. Creemos en la Gran Comisión y hemos hecho lo mejor que hemos podido para ser fieles a la última palabra de nuestro Señor Jesús para nosotros. Su Gran Comisión a la iglesia. Pero el Gran Mandamiento es una historia diferente. El Gran Mandamiento se halla en Mateo 22:37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús dice que el gran mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y es amar al prójimo como a uno mismo. Luego Jesús dice que en estos dos mandamientos se organizan todos los demás. Todo depende de estos dos mandamientos. Cuando tenga una oportunidad, busque en el libro de Éxodo la lista de los 10 mandamientos y notará que en la primera sección todos tratan de amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, alma y mente, y la segunda sección es en cuanto a amar al prójimo como uno mismo. Es asombroso cómo el Señor Jesús nos enseñó el significado de los 10 mandamientos, incluso para nuestras vidas hoy. El gran mandamiento ha sido, a través de los años, motivo de debate teológico, e incluso yo participé en él en algún tiempo. Me crié en el hogar de un pastor fundamentalista. Muy temprano aprendí la prioridad del Evangelio, de que debíamos predicar el Evangelio a toda criatura. En los primeros días de mi formación espiritual como pastor, el cristianismo evangélico atravesaba un tiempo de discusión o debate respecto a un nuevo énfasis que había surgido y que a la larga llevó a conocerse como el Evangelio Social. La idea de los que promovían este Evangelio Social era que hacer acciones de benevolencia y bondad, tales como misiones médicas y cosas por el estilo, era lo mismo que predicar el Evangelio, aunque no hubiera ninguna articulación con el mensaje de salvación. Como pueden imaginarse, cuando se tienen raíces en el fundamentalismo, uno se resiste a eso con intensidad. En muchas iglesias se predicaba contra eso y se decía que nunca se debe abandonar la Gran Comisión por el Gran Mandamiento. Así, por muchos años, en mis primeros años como pastor, casi nunca vi que se diera algún énfasis al Gran Mandamiento, eso de alcanzar a nuestro prójimo. Sí, predicábamos el Evangelio y sí, en el proceso de eso sucedieron muchas buenas cosas, pero en los primeros días de mi ministerio, eso de salir para ayudar a los necesitados simplemente no era parte. Todo era cuestión de predicar. Pero, amigos y amigas, uno no puede escaparse de lo que Jesús dijo. Jesús no solo nos ha dicho que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio, sino que también nos dice que amemos al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, alma y mente, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo es cualquiera que conocemos y que tiene una necesidad. Tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se nos pide en la Biblia que abramos nuestras manos a ellos. Estoy convencido de que Jesús tenía esto perfectamente en equilibrio en su vida. Jesús demostró la mayor consideración por las necesidades físicas de los seres humanos, pero siempre lo hizo en subordinación a las necesidades de sus almas. Él los sanaba a fin de poder hablarles del Evangelio. Él los fortalecía de alguna manera, pero siempre volvía a lo espiritual. Como dice un comentarista, su amor que se extendía a Dios y su amor al hombre no eran dos pasiones, sino una. Él amaba al hombre porque veía a Dios en él, la obra de la mano de Dios, la imagen de Dios, el objeto del amor de Dios. Él no permitía que el descuido del hombre quedara cubierto por su celo por Dios, pero siempre enseñó que el que ama a Dios también debe amar a su hermano. Y como hemos estado aprendiendo, la única manera en la que en realidad podemos servir a Dios es sirviendo a los demás. ¿Qué quiere decir eso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Tener zapatos polvorientos exige que vayamos a donde ellos están. Rodillas encallecidas nos dicen que necesitamos interceder por ellos y orar por ellos. Mangas remangadas es la metáfora de nuestro servicio humilde por ellos, y ahora se nos pide que abramos nuestras manos a ellos. Y debo decirles que somos llamados como seguidores de Cristo a demostrar un espíritu de generosidad y siempre estar listos con una mano abierta para mostrar nuestro amor. Predigo que para algunos de nosotros que hemos seguido en obediencia las señales de vida, esta será la más difícil. Estamos listos para acercarnos a ellos, orar por ellos, remangarnos nuestras mangas y servirles, pero cuando el Espíritu de Dios se mueve en nuestros corazones para que demos dinero, esa es otra historia. Toda mi vida adulta he estado creciendo en mi comprensión del principio de la mano abierta. He descubierto que cuando tengo mi mano abierta, Dios puede tomar de mi mano cualquier cosa que yo tenga. Pero también he notado que una mano abierta puede recibir tanto como dar. Cuando tengo mi mano abierta para que Dios tome, está abierta para que Dios dé. Cuando cierro mis dedos alrededor de lo que tengo, tal vez pueda conservarlo por algún tiempo, pero una mano cerrada no puede recibir. Tengo que contarles algo cómico que he notado en algunas iglesias que he visitado en tiempos recientes. Todos nos preocupamos por el contagio de gérmenes, y dar la mano en la iglesia es un problema real para muchos. Conozco algunos que traen un frasco de desinfectante y después de que dan la mano a otros lo sacan y se rocían las manos. Y puedo entender todo eso porque hay que tener cierto cuidado, pero saben, hay algo nuevo en algunas iglesias. He ido a algunas iglesias y cuando nos dicen que nos demos la mano, lo que hacen es levantar el puño y dar un afectuoso golpe al prójimo. Así, no tienen que estrechar la mano. Esa es una nueva forma de hacerlo. Eso es estrechar la mano sin gérmenes. No lo sé, pero a mí me parece frío y no sé lo que ustedes piensen de eso. Cuando usted tiene su mano hecha puño, no puede aceptar nada. Cuando tiene su mano hecha puño, en realidad envía una señal de rechazo. Pienso que en este contexto Jesús nos da una palabra. En Hechos 20:34, Pablo nos dice: antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo está hablando de cómo él usaba sus manos para ganarse la vida de modo de no ser una carga para las personas a las que servía. Pablo, como saben, fabricaba tiendas de campaña o carpas, pero usó este concepto de Jesús: es más bienaventurado dar que recibir. No sabemos cuándo lo dijo el Señor, no consta en los evangelios. Pablo lo dice, consideramos que Jesús lo dijo y sabemos que es verdad. ¿Cuántos saben que es verdad que es más bienaventurado, más dichoso, dar que recibir? Bien, al explorar la idea de manos abiertas, quiero darles 5 principios que brotan del capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Una vez que hayan hallado este pasaje en su Biblia, póngala sobre la mesa o sobre sus rodillas y extienda sus manos y ábralas con las palmas hacia arriba. Manténgalas así abiertas, manos bien abiertas. Quiero que noten que cada una de sus manos tiene 5 dedos. Hay 5 principios que quiero darles y cuando usted los capte, habrá captado esta idea de la mano abierta. Al explorar esto, en el capítulo 12 de Romanos se nos dan instrucciones respecto a la vida consagrada. Todos los que han estado en la fe evangélica por algún tiempo han oído por lo menos un mensaje sobre Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En los versículos 3 al 8, Pablo menciona algunos de los dones del Espíritu. Esos dones del Espíritu nos son dados para que podamos entender cómo vivir la vida de sacrificio. Cuando llegamos a Romanos 12:9, Pablo da una lista de actitudes y conceptos que fluyen a la vida que usted y yo siempre hemos querido vivir.